y vamos con las palmas arriba. Ya no me quiere más y no se atreve a decirlo por no lastimarme. ¿Será que se ha cansado de mí y no encuentra la forma mejor de contarme? Si fuera por estar en sus brazos, que a mi amor ya lo ha dejado de lado. Otras veces yo quiero estar sola y sentirse libre como paloma. ¿Qué dice ahí? ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que con otro está? ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que hoy solita está? Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Porque aquí te gusta el homero y su animal. Seguimos con las palmas arriba, arriba, arriba. ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que con otro está? ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que hoy solita está? ¡Dímelo, dímelo! ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar a todos. A todos los pibes, a todas las banderas, a todo el mundo, a todos los que vinieron. Muchísimas gracias de corazón. A todos, a todos. No saben lo contento que nos han puesto. De verdad. ¿Cómo están? Muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias por el recibimiento. Y bueno, estamos presentando nuestro último CD con muchas ganas, con muchas fuerzas. Y bueno, seguimos con el show de la Nueva Luna. Ahí está, muchísimas gracias a toda la gente que vino de todos los lugares. Hay gente que vino de muy lejos, de corazón. Muchísimas gracias por estar, a todos. Ahora dentro de un rato vamos a leer todas las banderas que trajeron hoy. Muchísimas gracias de corazón por ese esfuerzo que han hecho, muy grande. Vamos a continuar presentando, como la gente, nuestro último disco. Maestro, cuando usted lo disponga, dice.